Semana de Vida y Lengua Mijes, Sevilem 2009. Servicios del Pueblo Mije, Asociación Civil, Autoridades de Santa Isabel de la Reforma, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Universidad Indígena Intercultural AYUC invitan a la comunidad en general a la 28ª Semana de Vida y Lengua Mijes en Santa Isabel de la Reforma, Tehuantepec, Oaxaca. Del 3 al 6 de agosto del 2009. En esta ocasión seguiremos trabajando y fortaleciendo los siguientes temas. Ejes temáticos: el alfabeto mije, elementos básicos de la gramática yuk, didáctica del lenguaje, números y simbología maya, derechos indígenas, talleres de creatividad artística, taller de comunicación sonora. Informes: teléfono 01951-513628, correo electrónico sevilem2009@hotmail.com. Del 3 al 6 de agosto del 2009, te esperamos en Santa Isabel de la Reforma, Tehuantepec, Oaxaca. Buscamos desarrollar y fortalecer nuestra cultura de acuerdo con nuestra cosmovisión. Sevilem 2009.